Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Títulos del día 30 de mayo de 2020. República Dominicana, actividades virtuales y conmemoraciones a 59 años del fin de la dictadura de Rafael Trujillo. Para conmemorar el 59 aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo y rendir tributo a los héroes ajusticiadores, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias informó que ha organizado una serie de actividades a realizarse hoy. El historiador Juan Daniel Balcácer, quien preside la comisión, explicó que las actividades serán virtuales en consonancia con el necesario distanciamiento social y el programa de Quédate en Casa que mantiene vigente el Estado en la República Dominicana. Colombia, de la mano de Trump, Duque nos lleva a la guerra. Pronunciamiento del Partido Comunista Colombiano PCC. El anuncio de la llegada al país de una brigada de tropas estadounidense, ESFAP, con el pretexto de asesorar la acción antinarcóticos, es una afrenta a la soberanía de Colombia. El gobierno de Iván Duque y el Comando Sur han tomado como costumbre hacer permanente la presencia militar de una potencia extranjera en suelo colombiano y en asuntos internos que la fuerza pública colombiana tiene que resolver. Perú, piden al gobierno acciones concertadas para evitar desastre sanitario. Un nuevo pedido al gobierno para tomar acciones urgentes que atiendan a los pueblos y comunidades indígenas formularon organizaciones indígenas e instituciones de la sociedad civil peruana. Mediante una carta dirigida al Poder Ejecutivo se advierte un desastre sanitario que pone en riesgo inminente la vida e integridad de miles de hombres y mujeres de los pueblos indígenas, así como la inminente desaparición de pueblos enteros. Claves, vuelven las protestas a América Latina. Presentamos la sexta emisión de Claves, el programa de política internacional de la izquierda diario multimedia. Bolivia, una guía de autocuidado sociocomunitario poniendo en el centro la vida de todas y todos. Frente a la crisis social y sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, un conjunto de personas provenientes de distintas experiencias y procesos formativos, decidimos juntarnos para discutir, entender y, en el proceso, construir colectivamente un documento al que hemos denominado. En tiempos de pandemia hay mucho que podemos hacer: gestión comunitaria y barrial de la crisis sanitaria producida por el coronavirus en Bolivia, elementos para una guía para hacer frente a este momento crítico. Comunidades resisten y se abastecen en cuarentena. Mapuches, mayas y comuneros venezolanos. Desde hace tiempo, los pueblos latinoamericanos enfrentan distintas crisis. Los saqueos e imposiciones coloniales nos van socavando todas las condiciones espirituales y materiales para vivir dignamente. Aún así terminamos sobreviviendo gracias a nuestras resistencias ancestrales, comunitarias, solidarias y autogestionadas. Las dificultades por el coronavirus desencadenarán en otras resistencias. Médicos en Guatemala renuncian por escasez de insumos. En Guatemala inician las renuncias masivas de salubristas en medio de la pandemia por faltas de insumos y salarios. Los hospitales guatemaltecos habilitados para atender a los contagiados por el coronavirus ya colapsaron y con ellos renunciaron los primeros 26 médicos, quienes se quejan de falta de insumos para protegerse y la falta de pagos. La subencargada de recursos humanos justifica la situación. Uruguay, 28 de mayo, intervención feminista frente al Palacio Legislativo. En el Encuentro Mundial por la Salud de las Mujeres realizado en San José de Costa Rica en 1987. Las organizaciones del movimiento social determinamos esta fecha como Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. El 28 de mayo es un día de reivindicación feminista que denuncia la morbilidad y mortalidad de mujeres y personas con capacidad de gestar. vinculadas a condiciones evitables de riesgo durante el embarazo, parto, puerperio y aborto, que demuestran los niveles de injusticia social, económica y de género. Un 30 de mayo, pero de 2006 en Chile, más de 600.000 estudiantes secundarios participan en el paro nacional convocado como parte de la movilización escolar realizada durante el último mes. En el contexto de lo que se llamó la Revolución Pingüina. Este ha sido un reporte de América Bolivariana. Un espacio de la agencia de noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.